cuando es muy densa, entonces lo clasificaremos como el cuerpo material de esa mente y así por delante. Los Rods, no solo son las criaturas vivientes del cuerpo material, también puede tratarse de ondas de radio. Hoy en día, con la tecnología avanzada que tienen, están captando una realidad que antes pasaba desapercibida por los ojos humanos. Así comenzarán a percibir la verdadera realidad en que viven y empezarán a entender los fenómenos de la naturaleza y extrasensoriales. 91. No puedo entender, ¿cómo podemos ser moldes hologramas?, pregunté pensativamente. Sí, es difícil para ustedes entenderlo, puesto que al no saber cómo funciona la energía es imposible aunque sea imaginarlo, respondió el hermano Elohim. Deben comprender que la energía en la realidad elevada está compuesta de esporas delicadas, son como pompones de algodón muy fino. Cuando estas esporas se agrupan tienden a tomar formas diversas y son estas formas que expresarán el pensamiento del universo. La agrupación de esporas traen consigo miles de nimeos energía que están grabadas y según lo que está grabado en ellos, la forma se expresará. Cuando ustedes salieron de las naves, eran seres de otra realidad, sus esporas, o sea, los nimeos energía que los conformaban se compactó, se densificó. Los pensamientos en esas condiciones no podían encarnar, no estaban encontrando albergue y al no tener una forma para expresarse, comenzaron a pulular en el ambiente, iban y venían manteniéndose vivos en el magnetismo del planeta. Pero no era suficiente, a la larga perecerían, era una verdad que tuvimos que afrontar. Nosotros creamos los moldes hombres hologramas, donde ustedes viven y se desarrollan. Los cuerpos materiales que tienen, no existen en el universo, dijo la hermana Interana, ustedes son únicos, porque la realidad universal es de antimateria. El mundo en que ustedes viven es virtual, creado por nosotros. Ustedes viven en una realidad holográfica palpable. Por esta razón no nos pueden ver a no ser que se encuentren fuera del molde, desencarnados. La vida del molde es corta, porque fue proyectado para que los nimeos energía se unan y formen expresiones positivas, las cuales deben alimentar los pensamientos universales. Ustedes personifican todas las emociones negativas o positivas de los nimeos energía, le dan vida y forma. Cada uno de ustedes expresa la unión de los nimeos energía, creando fórmulas infinitas de combinaciones extraordinarias. Ustedes no existen en el universo mientras no hayan unido una cantidad de frecuencias y vibraciones que proyecten una idea, un concepto que signifique algo para la mente de el ser uno. 92. Cuando ustedes dicen la palabra molde hombre, ¿a qué se refieren? A un holograma palpable.